Mientras exista un tirano que presione a su pueblo por medio de prisiones, mientras el mundo se divida en naciones, estaremos en la lucha por medio de las canciones, porque vinimos a darte más fuerza por la paz y no la guerra. Esa es nuestra meta, la unidad y el respeto hacia todo el planeta, porque todos somos libres y nacidos de la tierra.